¿Cuánto sabes de la historia de nuestra ciudad? Orígiles. Un flashback a nuestros orígenes. Hace mucho tiempo. En un lejano poblado, un grupo de estudiantes adolescentes soñaban con la idea de un colegio secundario. Orígiles. Para conocer los orígenes del Colegio Nacional, tenemos que irnos a 1944. Fue en ese año cuando unos pibes formaron el Centro de Estudiantes Esteban Echeverría para empezar a pensar en la creación de un secundario. Muy nerds. Bueno, uno de esos niños era Aldo Nacimbene. Sí, el que unas décadas después fue intendente. Mi corazoncito está enfocado en esa época. Las primeras clases se dictaron en el colegio Nuestra Señora de Luján. Y luego se mudaron a la casa del doctor Fernando Lilia, donde ahora está la biblioteca. Dicen que era una belleza, con mayólicas y vidrios ingleses. ¡Qué preciosura! Muy pipí cucú. En el Instituto Fray Mamerto Esquiú pasaban dos cosas que hoy serían difíciles de entender. Se cursaba solamente hasta tercer año y los profes... Escucha esto, ¿eh? Trabajaban ad honorem. El tiempo hizo que el sueño de estos jóvenes creciera y el instituto privado pasara a ser una escuela pública, brindando educación para todos. Compañeros. No, si me vas a hablar en idioma inclusivo, levanto y me voy. Y así, San Andrés de Giles tuvo su colegio nacional. El que hoy está frente a la Plaza Colón es del 52 y llevaba el nombre de su madrina. Colegio Nacional Eva Perón. Salones, pasillos, escaleras y patios gigantes y luminosos. Biblioteca, laboratorio, carpintería, gimnasio. Mirá hasta dónde llegó el sueño de aquellos purretes. Pero al colegio le duró poco su afiliación peronista. Con el golpe del 55 volvió a tener el nombre del fraile. Hoy, Unidad Académica Escuela Superior Fray Mamerto Esquiú. Pibes que hoy son adultos, alumnos que se convirtieron en profesionales, en suma, escultores del ADN gilense. Ingresé como profesora de historia en abril de 65. Compartí con mis alumnos esas aulas en medio de cambios mundiales, educativos, generacionales. Aide Ferreto, historiadora. Fue mi primer trabajo, donde había transcurrido mis años de escuela secundaria. Los alumnos tenían muy poca diferencia de edad conmigo, a diferencia de cuando me retiré. Me costó trabajo adaptarme durante el primer año o segundo año, pero luego llegué a expresarme a través de los conocimientos y del diálogo para conseguir que estos chicos pudieran llegar a completar su estudio de historia. Aide Ferreto. La mayor parte de mi vida la pasé dentro de ese colegio. No sé si ustedes sabrán, chicos, que ciertos objetos o figuras representan ideas o sentimientos. ¡Recreo! Orígiles. Un paseo por nuestra historia. Orígiles.